Esta tarde vamos a empezar con un ritmo cambiado, ¿eh? Que no peor, ni muchísimo menos, porque como sabéis, todos los jueves, Javi, el asiento que tú estás ocupando ahora mismo es el lugar habitual del maestro Guillermo, ¿eh? Guillermo Contreras. Ya me he puesto nervioso. Ya te has puesto nervioso. Me dice que estoy sustituyendo a Guille y ya me pongo nervioso. No, pero bueno. Intentaré estar a la altura. Bueno, por supuesto que sí. A la altura. A la altura, no literal. Sí, correcto. Bueno, pero qué guay, porque vamos a empezar con un asunto que a mí particularmente me parece que es bastante desconocido. Quien lo conoce lo valora, pero que en general no creo que sea un asunto del que la sociedad tenga un conocimiento mínimo, ¿no? Y es lo de la COP57. La COP57, ese conjunto de... A ver, ¿eso qué es lo que es? Cuéntame un poco por encima. Bueno, la COP57... Es una cooperativa, ahora lo explico un poquito, pero es una cooperativa de ahorro y de servicios financieros. Es decir, es una entidad, una cooperativa de segundo grado, donde hay otras entidades y de la economía social, ya sean asociaciones, cooperativas, sociedades laborales, todo aquello que se incluye en la economía social y solidaria, que se asocia y que permite que las personas puedan ahorrar dinero ahí y que ese dinero se emplee para proyectos de economía social y solidaria. Es decir, nosotros ahorramos dinero ahí, no es un banco, no tengo una cuenta corriente de COP57, sino que la parte que yo destino la parte del dinero que destino al ahorro, pues se acumula allí y en lugar de estar en la banca convencional capitalista, pues se rige por las propias normas que se da la COP57. Es decir, ella misma regula sus tipos de interés, ahora que está muy en boga que de repente para contener la carestía de la vida, pues lo que nos han hecho es subir los tipos de interés para que todavía tengamos que pagar más hipotecas y le demos más margen de beneficio a los bancos. En el caso de la COP57, es la propia COP57 en su asamblea quien decide los tipos de interés que se da a los servicios financieros. Es decir, yo ahorro dinero en la COP57. Una parte de mi dinero que tengo capacidad de ahorro, pues yo lo guardo allí. Y ese dinero se emplea para prestar dinero a sus socios, a esas asociaciones, cooperativas. Yo qué sé, por poner algún ejemplo, en el caso de Andalucía, pues allí estamos pues transformando, que es la cooperativa a la que pertenezco. Eso te iba yo a decir, ¿no? Que te doy un ejemplo. Sí, claro. Nosotros nos financiamos no solamente con COP57, pero principalmente con COP57. Permite acceso a crédito a entidades que si no de otra forma no podrían. Y luego además con otras reglas. Las reglas son las nuestras, las que nos ponemos de forma democrática. Es decir, a mí una de las cosas bonitas que me gusta de COP57 es el sistema de avales. Como sabéis, la banca convencional, el sistema de avales es solidario. Es decir, que si yo avalo con mi casa, da igual que deba solo 1.000 euros, que haya pagado el 90% de mi deuda, que se quedarán con mi casa, la banca. COP57, los sistemas de avales son mancomunados. Es decir, si yo pido 100.000 euros porque tengo un proyecto para montar, yo qué sé, una tienda, una maquinaria, lo que sea, pues yo lo que tengo que buscar es 100 personas que me sean capaces de avalarme con 1.000 euros. ¿Eso significa que esas personas van a tener que dar 1.000 euros? No, simplemente se basa en sistemas de confianza, entonces tú avalas con 1.000 euros. En el caso que se diera un impago, que sería lo último que se haría, pues esas personas tendrían que responder solo por esa cantidad. Si se ha pagado la mitad del crédito, pues solo por 500 euros. Si se ha pagado el 90%, se... tendría que responder por 100 euros, y no solo eso, sino que el COP57 diría persona a persona y diría: oye, tú esos 100 euros que me debes, tú cómo me los vas... Mira, yo es que estoy parado. Bueno, pues dame un euro cada año y acabarás dentro de 100 años pagando la deuda. Es decir, buscamos otra forma de hacer las cosas, basada en la confianza y también en la solvencia, ¿eh? Te iba a preguntar, ¿no? Que yo canto al sol, ¿no? Estaba antes apuntando algunas cifras porque creo que son interesantes. COP57... Ahora hablamos, si queréis, de la sección andaluza, que se constituyó en 2008 y cumplimos ahora 15 años, pero es que COP57 cumplió en 2020 25 años. 25 años, y actualmente las cifras de las aportaciones de capital, digamos, de los socios y las socias colaboradoras, que serían las personas físicas, y los socios, que son las entidades, estamos hablando de 51 millones de euros. Y estamos hablando... De solvencia. De dinero que tiene. Que tiene. Que o sea, tiene. Que, o sea, que tiene. Que tiene. Que de tiene, las aportaciones que, ha, que parte, tiene a disposición. Parte, ¿no?, de él está prestado, ¿no? Estamos hablando de que se han prestado 38 millones de euros. Ajá. Y que estamos hablando de que en el caso andaluz tenemos 2 millones de euros. Y se han prestado los 2 millones de euros. Porque, como veréis, hay una diferencia entre el total a nivel estatal y en los préstamos del nivel estatal, y es que nosotros los andaluces pues tenemos menos capacidad de ahorro y entonces todo lo que ahorramos lo prestamos. Vale. Y el objetivo, luego también hay está, es una organización de forma descentralizada, con lo cual que eso te iba a decir, a pesar que ¿no? intentamos, se intenta que la sección andaluza preste el dinero que es capaz de recoger, si hay dinero en otras de las secciones y hay proyectos interesantes y la sección andaluza lo necesita. Hay transferencia, ¿no? O sea, hay transferencia, hay solidaridad entre vale, territorios, vale, no hay ningún problema en ese sentido. Entonces, Javi, una pregunta. Si yo tengo 100 euros como capacidad de ahorro y yo decido decir COP57, tengo 100 euros. El mínimo son 300. Bueno, 300. Pues, vamos, el mínimo, te quiero decir, por ejemplo, si yo digo, yo tengo 100 euros, pero bueno, es que a lo mejor puedo decir, oye, quiero que me cojan todos los meses 20 euros, como si fuera una domiciliación. Y entonces tengo una pequeña forma de ahorrar algo de dinero, y cuando llegue a 300 sería socio de pleno derecho, digamos, pero me irían quitando 20 euros. Yo tengo 300. Tengo 300. Venga, pues yo me meto en mi página web, en la página web de la COP, que es cop57.coop, con dos O's de cooperativa. Y entonces me dijo, me quiero hacer socio. Entonces tú allí rellenas un cuestionario y tienes distintas formas de... O haces una transferencia a alguna de las cuentas de la COP para ingresar esos 300 euros o los domicilias de forma que te lo quiten de tu cuenta, ¿no? Como si fuera una domiciliación. En ese momento pasas a ser socio colaborador de la COP57. Vale. ¿Eso que hay? Hay una remuneración. Hay como la banca convencional, también hay una remuneración por ese ahorro. ¿Sí? Anualmente se establece una remuneración, es verdad que es bajita, y porque además se ha preferido año a año, en momentos de crisis que ha sido muy dura, ¿no? Pues para las entidades socias, pues reducir las remuneraciones, ¿no? Las remuneraciones en lugar de cortar el grifo del crédito, sí, ¿no? Sí, de todas maneras, en la banca convencional no te están dando no te dan nada. O sea, y nada nosotros aún cero, así, claro, claro. O sea, y ahora, si hay algo más de cero, ya es mucho ya, más que cero, ¿no? Ya es rentable, claro. Y está la COP57. Y no solo eso, sino que... Y yo creo que la parte más bonita es que tú estás viendo qué se está haciendo con ese dinero. Sí, ¿no? hay devolución de, claro, de lo que se está haciendo. Mira, son públicos y lo puedes ver en su página web. Los créditos que se conceden mensualmente. A veces, tú sabes, la información no está actualizada al mes, pero bueno a lo mejor bueno. Tiene un par de meses o tres de retraso. Los nuevos socios y socias colaboradoras también aparecen en la antes era se hacía una revista mensual. Yo ahora mismo me cojo un poco despistado de si lleva unos meses porque había un pequeño atranquillo o es que ahora mismo se ha establecido que por ahorrar también un poco de dinero solo está en versión digital, que normalmente era cada dos o tres meses se mandaba una revistilla con un buen editorial, algunos temas de interés y sobre todo la actualidad de la banca. Eso es, por un lado, puedes ver con total transparencia dónde se está yendo ese dinero. Vale. Por otro lado, funcionan los consejos de sección y los grupos de trabajo en algunos casos donde hay mucha gente, pues más locales. Nosotros, por ejemplo, estamos intentando montar el grupo local de aquí, de Córdoba, para intentar, por un lado, visibilizar la COP57, también hacer seguimiento de las entidades socias y de los préstamos que hay en la provincia. Y también ayudar, incluso, en el caso de algunas entidades que necesiten, ¿no? Porque a veces nos llegan entidades con muy buenas ideas, pero que o están maduras o cuando empezamos a trabajar para la concesión de créditos, pues tienen algunos problemas, ¿no? De solvencia o del modelo de negocio o así. Y aquí se trata, nosotros somos hiperresponsables porque estamos jugando con el dinero de mucha gente. ¿Cómo hacéis el filtro de cómo de esto sí o esto no? Bueno, primero... supongo que hay... Primero hay un primer filtro que es la COP57 presta dinero a sus socios. Es decir, tienes el primer paso es tienes que ser socio. Vale. Eso es un primer filtro importante. Es lógico también, porque por otra parte. Claro, porque cumples una serie de requisitos. Pues el requisito de que sea una forma jurídica colectiva, el requisito... De que, bueno, hay sectores, ¿no? Yo qué sé, no pueden venir aquí una... No, es que hemos montado una cooperativa para contaminar ríos, para deshacernos de, yo qué sé, de residuos peligrosos. Y no, hay determinados sectores con los que no trabajamos. Hay fórmulas... Eso sería como un primer filtro. Y luego hay unas comisiones, que las comisiones son voluntarias, son militantes. Es decir, hay una comisión técnica y una comisión social. La comisión técnica valora que el proyecto sea viable económicamente. Técnicamente, o sea, técnicamente, con criterio económico. Es decir, que o en muchos casos se trabaja también con... Yo, por ejemplo, en Transformando, que es una cervecera, pues nosotros, la mayoría de proyectos en todo el estado que tienen que ver con cerveza, pues nos llegan. porque nos piden consejos, nos piden que le echemos un ojillo, que tú sabes, hay también un espíritu de intercooperación. Claro, y además hay un recorrido hecho, ¿no? Y de ayudarse. Yo lo que se trata es de que esos proyectos salgan adelante, ¿no? Y que si la COP puede estar allí, pues, y puede ser la que ayude, pues genial. Javi, dime alguna empresa, alguna experiencia conocida. Transformando es una, con las cervezas que la bandolera, por ejemplo, sí, ¿no? Bueno. Digo porque visualicemos también qué cosas son las que tenemos en un entorno próximo. Mira, la Tejedora se financia también con COP57. Ajá, la Tejedora. La Espiral Educativa ha comprado el local a través de un crédito a COP57, ¿sabes? Porque desde hace unos años también trabaja el crédito hipotecario para algunas entidades, no para persona a título individual, salvo que sean experiencias de vivienda en cesión de uso, que si las hay. Sí, son como las experiencias de la gente mayor, claro, para... Ahí sí hay tres o cuatro muy potentes, ¿no? Claro. Además, lo que pasa es que es verdad que, como son experiencias que requieren una cantidad muy grande de dinero, también no tiene capacidad, ojalá pudiera dar cabida a todo lo que necesita. Más experiencias así de por aquí cercanas. Bueno, o que sean relevantes, o que tengan recorrido. Por ejemplo, el teatro que hay en Sevilla, El Salvador Tábora. Ah, sí. También. Marina Leda, o sea, El Humoso, la cooperativa El Humoso, las cooperativas que componen El Humoso, que, yo creo que es una experiencia muy potente. Sí, la finca, ¿no? La finca, ¿no? Toda la financiación se está haciendo a través de COP57. Vale. ¿No? Vale. Me parece las piscinas de Puerto Real, las piscinas de piscina cubierta de Mairena. La piscina de Puerto Real es también un caso paradigmático porque es una recuperación de una piscina pública por parte de los trabajadores, de una empresa que se dio a la fuga y dejó a los trabajadores sin cobrar y sin prestar el servicio al ayuntamiento de piscina. Y los trabajadores, con la asesoría, en un proceso de intercooperación con otras entidades que se dedicaban con el Club Náutico de Mairena de la Jarafe, que también pertenece a COP57, pues han sido capaces de sacar adelante una piscina y que la controlen los que eran ante los trabajadores, ¿no? ¿Y es sostenible una piscina todo el año? Es sostenible. Joder. Sería la segunda piscina que financia COP57. Joder. En Andalucía, o sea, que hace mucha calor, hay que financiar piscinas. Ya. Madre mía. Son proyectos así como... Y luego, pues, es cierto que COP57 nace en Cataluña, entonces... El tejido. Cuéntame, porque además yo creo que eso va a ser curioso, que seguramente mucha gente no lo sepa, ¿no? La experiencia comienza a través de la editorial Bruguera, ¿no? Si estábamos aquí hablando de COP57, es porque la editorial Bruguera, la de Mortadelo y Filemón, cierra en el año 90 y poco. No recuerdo el año en que cierra, pero. Y los trabajadores, en un momento de mucha actividad de lucha muy potente de los trabajadores de la editorial Bruguera, pues están durante años luchando y consiguen al final una victoria en cuanto a sus reclamaciones económicas, ¿no? Uh-huh. En ese proceso, era un momento, estamos hablando de principios de los años 90, pues había ellos, digamos, con la parte del dinero que reciben de los salarios de tramitación, hay una parte que se supone que ellos tenían que pagar al Estado, ¿no? Porque como que te lo dan en bruto y luego tú tendrías que hacer como tu aportación a la seguridad social. Entonces había un espíritu libertario importante que decía, ¿no?, que no querían nada que ver con el Estado. Entonces ellos deciden que ese dinero tampoco es suyo y entonces deciden partirlo en tres partes. Esas tres partes son: un tercio va para Nicaragua. Madre mía. Un tercio va al Sindicato de Obreros del Campo, que entonces estaba también en una lucha de ocupaciones de tierra y de lucha por la reforma agraria potente, y un tercio va en crear la COP57. Es decir, ese dinero no es nuestro, ese dinero lo tenemos que revertir a los procesos de lucha que nos interesan. Y uno de ellos, me decía uno de los fundadores, me decía, yo tenía claro que no quería volver a tener jefe, después de la experiencia de Bruguera, y que tenía que intentar que mientras menos jefes hubiera, mejor. Entonces, la forma de poder generar cooperativismo, pues, era tener una herramienta de financiación, ¿no? Porque al final, como que la filosofía de todo esto que estamos hablando es que el ahorro no transforma, pero el crédito sí tiene capacidad de transformación social. Según donde tú pongas el crédito, tendrás una capacidad de transformación social. Ese mientras tanto que hablamos siempre, ¿no? Mientras somos capaces de transformar la sociedad, ¿qué vamos haciendo? Pues COP 57 es algo que se puede hacer ya, que puedes ir ya y mirar la página web y hacerte socio, y si quieres dar un pasito más, pues empezar a participar, y si quieres dar un pasito menos, pues simplemente ya con el mero hecho de, por un lado, de quitarle dinero a la banca, que hace las mil y una tropelías, y por otro lado lo estás aportando a un sitio que sabes que, uno, es fiable, 25 años de experiencia, es transparente, se ve exactamente qué estás haciendo en cada momento, es cercano porque está vinculado al territorio. Si tú estás, puedes ver qué se está haciendo aquí en Córdoba, no tienes que ir a Cataluña, ni tienes que irte a Euskadi, ni tienes que, no, es que se están haciendo cositas aquí en Cataluña. Entonces, yo creo que es algo fácil para echar a andar. Sabemos que siempre habla de dinero, siempre es perezoso. Sí. Da como mucha pereza. Y desconfiado. Y desconfiado. No. Sí, sí, sí. Pero al final yo creo que es gratificante. Oye, Javi, para terminar, una cosilla. ¿Y si yo decido de mis 300 euros esos que tengo yo de capacidad de ahorro, los voy a meter en la COP, ¿no? Y los meto. Y mañana me viene una situación compleja en la que yo necesito el dinero... Pues, eso es fácil revertirlo, sí, como cuando yo voy al cajero y saco el dinero. Antes era más complicado porque ya, pero ahora con las nuevas tecnologías yo creo que el plazo de devolución está en torno, no llega a las 48 horas. Entre 24 y 48 horas tienes de vuelta el dinero en tu cuenta, porque tienes que vincularlo a alguna cuenta. A una cuenta, pero... A una cuenta tuya, del banco con el que tú operas, ¿no? Tu cuenta corriente, o la cuenta, si no quieres tener cuenta corriente, pues la cuenta de tu madre. O la cuenta tu vecino. Vale. Y en 24 o 48 horas tienes de vuelta todo el dinero, una parte o lo que tú necesites. Dice un texto de una información que hemos rescatado, pues para tener también un poquito de idea, ¿eh? Dice que el poder creador de aquella lucha sirvió para empujarnos a adelantar al capitalismo caníbal al que estamos dejando atrás. Y que nuestro sueño, dice, además me ha gustado mucho ese final, dice, y es que nuestros sueños no caben en sus contabilidades. Bueno, tiene un halo romántico, ¿no? Claro. Pero también es práctico, ¿no? Sí, yo creo que además ya no solo animo a la gente a hacerse socia, sino que animo a la gente a ir a cualquier asamblea de COP57. A curiosear. Yo no, o sea, que vean, yo qué sé, se respira una energía creativa muy potente, ¿no? Porque estamos andando. Sí, además yo creo que esos son como pequeñas cáscaras que hay que romper, ¿no? Sí. O sea, yo entiendo, porque yo mismo, además esta conversación tú y yo la hemos tenido ya en repetidas ocasiones, y yo, a mí al menos me da la sensación de que son como pequeñas cáscaras que hay que terminar de creerla, tienes que preocuparte también un poco en curiosear y entender, pero bueno, a base de repetir una y otra vez. Sí, y arrancarnos, y luego eso, animar a la gente que estamos en la tejedora también, allí dando asesoría. La tejedora que está... La tejedora está aquí detrás de la corredera, en la calle Gutiérrez de los Ríos 10, ahí al lado de la Plaza de la Almagra, y allí damos asesoría, incluso, o sea, porque nos hemos enfocado un poco en el tema de los socios colaboradores y ahorradores, pero también animaros a que si tenéis una cooperativa, una asociación que tiene un proyecto, que necesita crédito, pues venid a vernos y hablamos y comentamos y vemos si es posible, porque sabemos que la banca convencional no cree en la mayoría de proyectos que pensamos, y que aquí estamos nosotros para eso. Javi, muchas gracias, amigo. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias, muchísimas gracias por esto. Y habría que hacer socio a Paradigma, ¿no? Bueno, pues venga, Paradigma. Esto es un paradigma, señoras y señores.